Yo no puedo dormir sin mi osito, sin mi osito no puedo dormir, porque me hace compañía y en las noches frías me ayuda a reír. No le gustan los cuentos de hadas, solo quiere que cante en francés. Si me hace un berrinche lo reto, le arrugo el hocico y lo pongo al revés. Si mi oso se fuera de viaje, ay, qué triste sería, lo sé. No podría cantar, ni reír, ni jugar, ni dormir en mi cama otra vez. Si mi oso volviera de viaje y diciendo ya llegué, cerraría los ojos contenta pensando que nunca